amor, un amor chiquito, y nadie lo sabe, porque calladito, amor en secreto, es lo más bonito, y cuando es ardiente, todavía es más rico. Yo tengo, amor calladito, con cuidado compay, voy de chopetón, de pronto me agarra el gallo capón, por eso es bonito, está calladito, por eso es bonito, está calladito, por eso es bonito, está calladito. Amor en secreto, es lo más bonito, y cuando es ardiente.